God has taken our personal church, Breath of Life. Dios ha llevado nuestra propia iglesia, Aliento de Vida. Through a lot of ups and downs. A través de sube y baja, muchas sube y baja. A lot of ins and outs. Adentro y afuera. But we finally entered into a place of glory. Pero finalmente hemos entrado en un lugar de gloria. That we have never experienced in the six years of our ministry. Que jamás hemos experimentado en los 6 años de nuestro ministerio. I youth pastored for 10 years. Yo fui pastor de jóvenes por 10 años. And I've seen the presence of God move. Y he visto la presencia de Dios moverse. I've been pastoring our church for 6 years. He estado pastoreando nuestra iglesia por 6 años. And the presence of God has moved. Y la presencia de Dios se ha movido. But what we've entered personally. Pero en lo que hemos entrado personalmente. And what we've entered as a church. Y en lo que hemos entrado como iglesia. It's like when God told Joshua, es como cuando Dios le dijo a Josué, this way you've never been before. Por este camino jamás habías pasado. And so we're in a season or a time of glory. Y estamos en un temperamento, temporada. En una temporada de gloria. That I want it not to be a season. Y yo no quiero que sea una temporada. I want him to stay and make a habitation. Yo quiero que él se quede con nosotros y habita con nosotros. I enjoy working here. A mí me encanta trabajar aquí. I get to deal with you and Wanda all day. It's puedo bregar con la pastora y Wanda todo el día, pero me gusta. I don't do anything for your church. I don't. Yo no trabajo para su iglesia. I'm doing everything I do is for our church. Lo que trabajo es para nuestra iglesia. But it's just wonderful being here. Pero es tan bueno estar aquí. And one thing I was telling Pastor. Y una cosa que le decía la pastora. Is something that sometimes our people go through. Algo que de vez en cuando nuestra gente pase. Is they get familiar with the glory of God. Se pone incómodo o familiar con la gloria de Dios. Can I explain to you why? ¿Puedo explicarle por qué? Because the reason I know. La razón por qué lo sé. Is because we've had people leave. Es porque hemos tenido gente que han ido. And a year later. Y un año después. They're back. Regresan. And they say. Y dicen. We should have never left. Nunca debíamos habernos ido. Because what's here, porque lo que hay aquí, is not over there. No está allá. Do you understand what I'm saying? ¿Me entienden? Is it okay if I take my time? ¿Me pueden dar un tiempo? Because Pastor asked me, and I want to explain to you is the supernatural. Lo que le quiero explicar es el sobrenatural. Sobrenatural. I don't want to just run through it. No tan solo quiero pasarlo rapidito. You know, and just get to it. Y tú sabes llegar a la meta. And then we miss the point. Y después perdimos el punto. Is that all right? Amen. ¿Está bien? I just don't want anybody walking up and leaving saying I got things to do tomorrow. Yo no quiero que nadie se vaya ahí diciendo tengo cosas que hacer mañana. I didn't ask pastor to preach. I didn't. Yo no le pregunté a la pastora si pudiera predicar. I don't like that because I don't do that myself. I don't ask, can I preach? Yo no hago eso. Yo puedo predicar en tu iglesia. That's disrespectful. Es una falta de respeto. I would never do that. No lo haría. I just went to her and I said, this is what happened at our church. Yo simplemente fui donde ella y le dije lo que pasó en nuestra iglesia. I can honestly say pastor is my friend. Honestamente puedo decir que la pastora es mi amigo, but mi amiga. Like a, she's like a mother. Es como mamá. And so I don't say that about everybody. No lo digo de todo el mundo. Not about the mother part, but about the friend part. No de mamá, pero como amiga. But I have the privilege to say that she's a friend. Tengo el privilegio de decir que ella es amiga. Someone I can confide in. Alguien con quien yo pueda confiar. And so, when I do this, when I come to your church to preach. Pues cuando vengo a predicar. Or our church, because we're here too. O nuestra iglesia, porque estamos aquí también. I don't take it lightly. No lo tomo como cualquier cosa. It's important that we understand. Es importante que entendamos. That every human being. Que cada humano. Gets familiar, se pone familiar with the glory of God. Con la gloria de Dios. I'll give you an example. Le doy un ejemplo. The best example. El ejemplo mejor. The children of Israel. Los hijos de Israel. They had just come out of slavery. Acaban de salir de esclavitud. They get before the sea. The ocean. Se paran al frente del océano. And as they're in front, y mientras están al frente, and they're freaking out, they're going crazy, y se están volviendo locos, they see the waters, ven las aguas, open up in two, abrir en dos, and they got excited, y se excitaron, se emocionaron, and they could not believe the waters opened up, y no pudieron creer que las aguas se abrieron, and they said, come on, let's go, y dijeron, vamos, vamos a irnos, and if they were Pentecostal like us, they were speaking in tongues, y si eran pentecostales hubiesen estado hablando en lenguas. Y decían, ah, Dios, eres bueno. Moisés, eres el líder mejor. Y después salen. Y ven el desierto. Y dicen, ah, espérate un minuto, Moisés. You brought us this far. Tú nos trajiste hasta acá. To die now? Para morirnos ahora. And they hadn't even got anywhere yet. Y ni siquiera habían llegado a ningún sitio. They just crossed. Solamente cruzaron. The journey hadn't even started. La jornada ni siquiera había comenzado. They had just begun. Era comenzado. They saw the glory of God. Vieron la gloria de Dios. And in minutes, y en minutos, they doubt what he can do. Dudaron lo que el Señor puede hacer. God brought me. Dios me trajo. To the wilderness. I don't know wilderness in Spanish. Wilderness, sand, desert. Thank you. Al desierto. There you go. To die. A morir. Wilderness. There you go. Let's teach him something. Spanglish. Let's teach him Spanglish, baby. That's all right. They keep going. Siguieron. Moses. Moisés. Tenemos hambre. We're in the desert. Estamos en el desierto. There's no water. No hay agua. Hold on. Dame un minuto. God, espera. Dios. Your people are hungry. Tu gente tienen hambre. At least 6 million people are hungry. Por lo menos 6 millones de gente tienen hambre. So can you do something? ¿Puedes hacer algo? God sends manna. Dios envía maná del cielo. God, you're good. Ah, Dios, eres bueno. God, you're holy. Dios, eres santo. Then they try to hold up all that food. Y tratan de colectar toda la comida. It turns into worms. Y se convierte en gusanos. God, you brought me this far. Dios, me trajiste hasta acá. To die. Para morir. God, we're thirsty. Dios, tenemos sed. God, 6 million people are thirsty. 6 millones de gente tienen sed. God says, touch the rock. Dios dice, toca la roca. Touches the rock. Él toca la roca. Water comes out. Agua sale. In the middle of the desert. En el medio del desierto. God, you're holy. Dios, eres santo. God, you're awesome. Dios, eres bueno. And if they were Pentecostal, y si eran pentecostales, they'd be speaking in tongues. Estuvieran hablando en lenguas. They'd be jumping around. Estuvieran brincando. They'd be dancing. Estuvieran bailando. God, you're holy. Dios, eres santo. The water ends. La agua termina. God, Dios, you brought us this far. Nos trajiste hasta acá. To die now. Para morir ahora. Now mind you, ahora, they had, ellos tenían, the entire time, todo ese tiempo, the pillar of fire by night, la columna de fuego por la noche, to guide them, para guiarlos, which represents the Holy Spirit, que representa el Espíritu Santo, and they had the cloud by day, y tuvieron la nube durante el día, so they would not burn from the para sun, que no se quemaran. Now mind you, the glory of God is leading and is leading and covering. Ahora recuérdate, la gloria de Dios lo está guiando y cubriendo. But yet, pero, God, you brought us this far. Dios, nos trajiste hasta aquí. To die now. Para morir ahora. So Moses goes to the presence of God. Pues Moisés sube a la presencia de Dios. 40 days and 40 nights. 40 días y 40 noches. God gives him the 10 commandments. Dios le da los 10 mandamientos. But because Moses didn't come fast enough. Pero porque Moisés no vino suficientemente rápido. Now mind you. Ahora recuérdese. Moses didn't come fast enough. Moisés no vino rápido. But they all saw the cloud of glory that was surrounding the top of the mountain. Pero todos vieron la nube de la gloria de Dios que estaba alrededor de la montaña. I hope you got this. So they're seeing God. Ellos ven Dios. A visitation. Una visitación. With the man of God. Con el hombre de Dios. But that wasn't enough. Pero no fue suficiente. They can see him. Lo pudieron ver. But that wasn't enough. Pero no era suficiente. God is speaking to the man of God. Dios está hablando al hombre de Dios. And pouring manna. Y derramando maná. Escojan esto. The glory. La gloria. Was not enough. No era suficiente. Then my question to you is. Pues mi pregunta para ustedes. If the glory is not si enough. Si la gloria no es suficiente. Which is the manifested presence of God. ¿Cuál es la manifestada la presencia manifestada de Dios? Then what is enough? Pues qué es suficiente. Because wherever the glory was, porque donde quiera que tuviera la gloria de Dios, there was provision. Había provisión. There was trial. Había tribulación. There was drought. There was a desert. Había sequía. And there was all of that going on. Y todo eso estaba pasando. But yet the glory never departed. Pero la gloria de Dios nunca se fue. My question to you is. Mi pregunta para ustedes. If the glory of God departs, si la gloria de Dios se va, would Israel have ever known? Israel hubiese entendido o sabido, se hubiera dado cuenta. Wow. ¿Por qué? Because one. Porque primero. They did not understand their season. No entendieron su temporada. They did not understand their time. No entendieron su tiempo. And they did not understand their assignment. Y no entendieron su asignación o encomienda. Which is the foundation. ¿Cuál es el fundamento? Of wisdom. De sabiduría. Because when you fear God. Porque cuando temes a Jehová. Not scared of God. No que le tienes miedo. But when you reverence pero God, cuando le tienes reverencia. Now I want you to think about this. Ahora quiero que piensen en esto. These are a people. Estas son un clase, un gente. That for 434 years. Que por 434 años. They were told. A ellos se le había dicho. There was no God. Que no había un Dios. There was many gods. Había muchos dioses. And for 434 years in slavery. 434 años en esclavitud. They said. Ellos dijeron. They were the only ones in the world. Que eran los únicos en el mundo. Saying. Diciendo. There was only one true God. Que había solamente un Dios verdadero. 434 años. All they had was stories. Lo único que tenían eran historias. But no revelation. Pero no ninguna revelación. All they had was stories. Lo que tenían eran historias. But no Holy Spirit. Pero no tenían el Espíritu Santo. All they had was stories. Lo que eran historias. But no understanding. Pero no tenían entendimiento. My question to you is. Mi pregunta para ustedes. You. Usted. That have Holy Spirit. Que tiene el Espíritu Santo. You. Usted. That have understanding. Que tienes entendimiento. You. Usted. That have revelation. Que tienes revelación. Can you discern? Puede discernir. Who God is. ¿Quién es Dios? And where he is. ¿Y dónde él está? See, the anointing of God. La unción de Dios. Is not the glory of God. No es la gloria de Dios. The anointing of God. La unción de Dios. Is the power of God. Es el poder de Dios. Manifest. Manifestada. In Jesus' name. En Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Because Jesus. Porque Jesús. Is the anointed one. Es el ungido de Dios. And because he's the anointed one. Y porque él es el ungido. He is in you. Él está dentro de ti. By the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. And he anoints you. Y él te unge. To remove burden. Para quitar yugos. And destroy yokes. And so now when we understand this. Ahora si entendemos esto. Then there's a difference now. Pues hay una diferencia. Between the glory. Entre la gloria. And the anointing. Y la unción. The glory. La gloria. Is the manifest presence of God. Es la presencia manifestada de Dios. The anointing. La unción. Is the work. Es el trabajo, is the power, las obras, el to poder, work in the glory. Para trabajar en la gloria. ¿Me entendieron? Some of you are religious and you only know this. Algunos son religiosos y solamente entienden esto. But I'm giving you revelation. I'm getting to it in a second. Trust me, we're getting somewhere. Pero le estoy dando revelación. Entiende, estamos llegando a un sitio. It's just that before I can go where I'm trying to tell you, I have to explain this to you. Antes que yo pueda entrar en donde quiero entrar, tengo que explicarte esto primero. When pastor asked me to speak, I said, God, I can't just throw it in them. Cuando la pastora me dijo que explicara esto, perdón, yo sabía que no pudiera solamente tirarle esa información. I have to take you somewhere. Tengo que llevarle a un sitio, so un lugar. So if you're writing stuff, write this stuff down. This is some good stuff, I'm telling you. Pues si están cogiendo notas, siguen. You're recording it. Take the CD, tell a friend. If you're listening to me on the CD, give this to somebody else. O dale CD a un amigo. Watch this. So here Israel. Aquí Israel. Is experiencing the glory. Está experimentando la gloria. They can see the glory. Pueden ver la gloria. But I can excuse them. Pero yo le puedo dar una excusa. Because the glory did not live in them. Porque la gloria no vivía dentro de ellos. So I'll give it to them. Pues yo le doy esa excusa. But what about us? Pero ¿y qué de nosotros? That have the glory. Que tenemos la gloria dentro de nosotros. That means that the responsibility. Eso quiere decir que la responsabilidad becomes even greater. Se pone aún mayor. So now I don't see the pillar of fire. Pues ahora no veo la columna de fuego. I experience the. Yo experimento la columna de fuego. I don't see the cloud. No veo la nube. I experience the. Experimento cloud. La nube. I don't see the manna. No veo la maná. I experience the manna. Experimento la maná. Because the glory of God. Porque la gloria de Dios. The glory of God. La gloria de Dios. The tangible presence of God. La presencia que puedes sentir. The glory of the Lord. La gloria de Dios. That's tangible. Que es tangible. Que es tangible. Is in your midst. Está aquí. It's inside of you. Está dentro de ti. So no longer. Pues jamás. Do I have to say God? Tengo que decir Dios. I wait on you. Espero en ti. All I have to say is God. Solamente tengo que decir Dios. I wait on you. Espero en ti. From the inside. De adentro. Out. Afuera. Discern. Discierne. Who we are. ¿Quién somos? Are you learning something? Están aprendiendo algo. All day I'm in that office and working with this young man. Todo el día estaba en la oficina trabajando con este joven. On some of the things we're working on for graphics and media for the church. En ciertas cosas de tecnología para la iglesia. But the entire time I'm thinking, God, just give me a word for your people. Pero en todo ese tiempo estaba pensando, Dios, dame una palabra para tu pueblo. Now, ahora, we understand the glory of God, right? Entendemos la gloria de Dios, ¿cierto? Get a little bit more understanding. Tienen un poco más entendimiento. That I don't have to wait for the glory to fall on me. Que no tengo que esperar que la gloria de Dios se caiga encima de mí. I have to wait for the glory to come out of me. Tengo que esperar que la gloria de Dios salga de mí. But, pero, for there to be glory in me. Para que haya gloria dentro de mí. There also must be presence. También tiene que haber presencia. For there to be presence, para que haya presencia, there must be anointing. Tiene que haber unción. For there to be anointing, para que haya unción, there must be relationship. Tiene que haber relación. In a relationship, en una relación, as my wife and I, como esposo y esposa. You cannot allow. No puedes permitir. For the relationship to get boring. Que la relación se convierte en algo aburrido. You've got to do different things. Tienes que hacer cosas diferentes. You can't go to the same restaurant every Friday. No puedes seguir yendo al mismo restaurante cada viernes. You all know what I'm talking about. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Things have to change. Las cosas tienen que cambiar. Change is a good thing. El cambio es algo bueno. And when change happens, y cuando cambio sucede, you get to experience new things, puedes experimentar cosas nuevas. Which brings the excitement y eso back. Trae emoción otra vez. And it gets us really excited for one another. y nos emociona uno por el otro. And I'm not talking about sexually. Y no estoy hablando solamente sexual. I'm talking about emotionally. Estoy hablando emocionalmente. As best friends. Como amigos, los mejores amigos. You understand what I'm saying? ¿Me entiendes? So now we're having fun together. Pues ahora nos estamos divirtiendo juntos. Tell me your day. Dime cómo pasaste el día. Let me tell you about my day. Déjame decirte de mi día. My wife and I talk all the time. Mi esposa y yo hablamos todo el tiempo. To the point. Hasta el punto. Where she tells me stop calling me at work. Que ella me dice por favor no me llame al trabajo. But I enjoy my relationship. Pero me gozo con nuestra relación. I want to hear her gossip. Yo quiero saber el bochinche. Sometimes I'll tell her, baby, tell me you love me. A veces yo le digo, mi amor, dime que me amas. Tell me why you love me. Dime por qué me amas. And she better say it right too. Y que me lo diga bien. Why? ¿Por qué? Because you want to have fun in your relationship. Porque uno se quiere gozar en la relación. If I have fun. Si yo me gozo. Or should I say more fun? O más gozo. With my friends. Con mis amigos. Than what I do with my wife. Que lo que tengo con mi esposa. Then I'm not married. Pero no estoy casado. I have a roommate. Tengo un compañero igual de cuarto. Why? ¿Por qué? Because my focus. Porque mi enfoque has been to please them. Ha sido para placerle a ellos. And not please my intimate wife. Y no placerle a mi esposa intimidad. Watch this. Miren esto. With God. Con Dios. It's the same thing. Es lo mismo. You're building. Estás edificando a relationship. Una relación. See, we think. Ve, nosotros pensamos that we get saved, que cuando nos convertimos, God shows us everything. Dios nos muestra todo. Woo, I felt the goosebumps. Yo sentí los escalofríos. Los escalofríos. Back up now. We get that first honeymoon experience. Estamos en la luna de miel. With God. Con Dios. Then you get home. Y después llegas a la casa. And the first bill comes. Y llega el primer bill. Charlene, I don't know how we're going to pay this. Dani, no sé cómo vamos a pagar esto. And then we look at each other and we begin to doubt. Y nos miramos y empezamos a dudar. If we can handle this thing. Si podemos bregar con esto. Because it's the beginning of the relationship. Porque es el principio de la relación. We're still getting to know todavía each nos other. Estamos conociendo. With God. Con Dios. We get home. Lleguemos a la casa. And nothing's changed. Y nada ha cambiado. I've changed inside. He cambiado por dentro. The sin inside is sanctified. El Señor me está santificando por dentro. But something. Pero hay algo. That's still missing. Que todavía falta. Things haven't changed. Cosas no han cambiado. And so what we do. Pues lo que hacemos. Is we give up on God. Es que nos rendimos con Dios. Because what we thought. Porque lo que pensábamos. Is really not what is. No es lo que es. Because Christianity. Porque el cristianismo. Has never been. Nunca ha sido. About how good you can feel. Como lo bien que uno se siente. But how much you love him. Pero lo tanto que lo amas. And experiencing his love every day. Y experimentando su amor todos los días. That goes beyond the speaking in tongues. Eso va más allá de hablando en lenguas. That goes beyond desire. Eso va más allá del deseo. That goes beyond prayer. Eso va más allá de la oración. That goes beyond fasting. Y va más allá del ayuno. But a love. Pero es un amor. That you can only experience. Que solamente puedes experimentar. With time. Con tiempo. In a marriage. En un matrimonio. In a good marriage. En un matrimonio bueno. The way I loved you back then. De la manera que yo te amaba antes. When we first started dating. Cuando al principio estábamos saliendo como novios. That ain't love. Eso no es amor. That's annoying. You get what I'm saying? That's just weird. You look at it now, you're like, I would. Es raro. Es algo que enoja. Uno lo mira hoy en día y dice, ay, por favor. And you look at it. Y uno lo mira. But the way I love my wife now. Pero como yo amo a mi esposa ahora. Different es bien diferente. Than the way I loved her 7 years ago. A como yo la amaba 7 años atrás. And it's even more. Y es aún más. But it's a completely different type of love. Pero es un tipo de amor completamente diferente. Why? ¿Por qué? Because our relationship, porque nuestra relación, and our intimacy, y nuestra intimidad, has changed, ha cambiado. We went from knowing each other, fuimos de conociéndonos, in the good times, en los buenos tiempos, to knowing each other, a conociéndonos, in the bad times, en los tiempos malos. It's in the bad times, son en los tiempos malos, where you discern, que uno puede discernir, the character of a person, el carácter de una persona. It's in the bad times, son en los tiempos malos, where you can discern, que uno puede discernir, when the devil is attacking, cuando el diablo está atacando, when the devil is coming into the cuando home, el diablo está entrando a la casa, when the glory of God is not there, cuando la gloria de Dios ya no está, when the devil's attacking, cuando el diablo está atacando, and when God is allowing the devil to y attack, cuando Dios permite que el diablo venga a so atacar. You've got to be able to discern, pues tiene que poder discernir, but you can only discern, pero solamente puede discernir, when you can build a relationship, cuando puede crear una relación with God. Con Dios. If there is no relationship, si no hay relación, then you can't discern his character. No puede discernir su carácter. I hope you got that. If I don't have relationship, si yo no tengo relación, I cannot discern, no puedo discernir, what God is trying to do, lo que Dios quiere hacer, or what he's trying to say, o lo que él quiere decir. So then the devil, pues el diablo, has free reign, tiene espacio, to do whatever he wants to para do, hacer lo que a él le dé la gana, in my house, en mi casa, in my church, en mi iglesia, in my family, en mi familia, with my friends, con mis amigos. Why? ¿Por qué? Because I cannot discern, porque no puedo discernir, what's occurring, lo que está sucediendo, because porque there's no relationship, no hay relación. We've talked about the glory. Hablamos de la gloria. Talked about the anointing. Hablamos de la unción. Talked about the presence. Hablamos de la presencia. Talked about relationships. Hablamos de relaciones. Now we have to ask, ahora tenemos que preguntar. Is every attack, cada ataque que viene, is it an attack of the devil? ¿Es un ataque del diablo? No. No. I love some of your faces. Me encanta ver las caras. Many times, muchas veces, the devil takes advantage, el diablo toma ventaja, of your bad decisions, de tus decisiones malas. And so you can rebuke him, pues tú lo puedes reprender, you can cast him out, y lo puedes echar fuera, and God will give you the wisdom, y Dios te da la sabiduría, to get out of the mess that you got yourself into, para salir del reguero en que tú misma te pusiste. Right? ¿Cierto? Then of course you've got the devil that attacks you. Entonces hay veces que el diablo mismo te ataca. That's when you didn't make a bad decision. Cuando tú no hiciste una mala decisión. You're doing good things. Estás haciendo las cosas bien. You're living right. Estás viviendo bien. And then something comes, y de repente viene algo that knocks the wind out of you, que te saca el viento. And that's not just one thing. Y no es solamente una cosa. It's multiple things. Son muchas cosas. Pero después, God, hay Dios. What do you do? ¿Qué haces? When God allows, cuando Dios permite, the enemy, que el enemigo, to come in, entre. You can't rebuke it. No lo puedes reprender. How you rebuke God? ¿Cómo vas a reprender a Dios? Tiene que discernir las temporadas, the times, los tiempos, and the assignment, y las asignaciones o encomiendas. So, pues, we're back to the beginning. Estamos al principio. How do we discern? ¿Cómo discernimos? When God allows, cuando Dios permite, the enemy, el enemigo, to come in, entrar, and attack, y atacar. Can I tell you why he does it? Te digo por qué lo permite. To build your character, para crecer su carácter y madurar su carácter. To build you, para edificarte. To the point, hasta el punto. To build me, para edificarme. To the point, hasta el punto. Where I can only see him, que yo solamente lo pueda ver a él. Regardless of what happens. No importando lo que suceda. Prove it, Pastor. Pruébalo. Job. Job. Job. Job. him and Satan and God were talking. Satanás y Dios estaban hablando. How many know the story? ¿Cuántos conocen la historia? And God said, yes. Y Dios dijo sí. Have you ever rebuked a devil that won't go? ¿Has reprendido un diablo que no se quiere ir o que no se va? And I'm not talking about your husband or your wife. Y no estoy hablando de su esposo o de su esposa. Have you ever? ¿Lo has hecho? What do you do? ¿Qué haces? When the name of Jesus, cuando el nombre de Jesús, won't cast out a devil. No reprende el diablo. Because God, porque Dios, allowed it to happen. Lo permitió. God will use the devil as a puppet to wake his church up. Dios usará el diablo como marioneta para despertar su iglesia. Escúchenme. God, Dios will use, usará the devil, el diablo, to get you, para ponerte, to your purpose, para ayudarte a llegar a su propósito. They don't preach about this in churches. No predican esto en las iglesias. Woo, but I've got the authority. Pero yo tengo la autoridad. But not when God is in the mix. Pero no cuando Dios está envuelto. Sunday. El domingo. My worship leader was with the piano right here. Nuestra líder de alabanza y de adoración estaba con el piano ahí. Right in front of the altar. A la frente del altar. We're in the house of God. Estamos en el templo de Dios. We're in the sanctuary. Estamos en el santuario. It was y el ambiente estaba bien pesada. It was heavy. Bien pesada. Horrible. Horrible. I said, I thought we got beyond this. Yo dije, pero yo pensé que ya habíamos pasado esto. Example. Por ejemplo. This week. Esta semana. I had one man go to the hospital. Un hombre entró al hospital. One of the brothers in the Lord. Un hermano en Cristo. Goes to the hospital. Entra al hospital. On Friday. El viernes. To tell me. Para decirme. That he has blood clots in his lungs. Que tiene coágulos de sangre en los pulmones. And that he may die. Y que posible que pueda morir. Then, después, we have a sister, tenemos una hermana, his mother, la mamá de este joven, that they just took off her breasts, que le quitaron los senos, because they found cancer, porque encontraron cáncer, and they told her, y le dijeron, that even after we take out, que aun cuando quitamos los senos, everything, y sacamos todo, you still may have cancer, todavía es posible que tengas cáncer. True or not true, Brandon? Cierto, Brandon. You still may have all of this mess. Puedes todavía tener todo esto. Now there's an attack. Hay un ataque. That's going on. Que está sucediendo. That God is allowing. Que Dios está permitiendo. Then. Después. My keyboardist. La que toca el piano. She's playing. Ahí está tocando. And she's singing. Y está cantando. And our people are like this. Y la gente está. Anybody in this church ever been like that? ¿Alguien en esta iglesia? Oh, let's be honest. I know it's not only breath of life. Ah, yo sé que no es solamente aliento de vida. Nunca. And you see the worship leader. Come on. Y tú ves el líder de alabanza y adoración. Vamos, vamos. And you see our prayer warriors. Come on. Y los que están orando. Vamos, vamos, vamos. And I'm looking around and I'm going, the blood of Jesus. Y yo estoy mirando y clamando la sangre de Cristo. What is going on here? Pero ¿qué está pasando aquí? 2:45 came. Las 2:45 llegaron. We locked the door at 3:15. Nosotros cerramos la puerta a las 3:15. I said, something's not right. Yo dije, algo no anda bien. I go to my usher. Yo voy donde el ujier. I said, lock the door now. Y yo dije, ciérreme esa puerta ahora. Okay. Okay. I left. Me fui. 3:10 comes. A las 3:10. And she's playing. Y ella está ahí tocando. And she's singing. Y cantando. Maybe one or two people. Quizá uno o dos personas. Levantando sus manos. And I'm saying, y yo dije, Dios, no puede ser. There's no way. No puede ser. That our people, que nuestra iglesia, after experience, después de haber experimentado, I don't know if you guys were here for the conference, no sé si estuvieron para la conferencia, on Saturday, el sábado, but the Holy Ghost took pero el Espíritu Santo me, And I haven't been the same. My wife tomó control y no he sido igual. Because when you experience the glory, porque cuando uno experimenta la gloria, you can't get familiar with it. Tú no te puedes acomodar con la gloria. I experienced. Yo lo experimenté. Like I've never experienced. Como nunca antes en mi vida. God was moving in such a way. Dios estaba moviendo de tal manera. That demons were coming out of people. Que los demonios salían de la gente. And when nobody laying hands on them. Sin que nadie le tocara o le poniera manos. People were getting healed. La gente se sanaba. The Sunday before this one. Y el domingo antes de este domingo. The glory of God. La gloria de Dios. Brother Joshua. El hermano Josué didn't even get to preach. Ni siquiera pudo predicar. Because the glory of God. Porque la gloria de Dios. Demons coming out of people. Los demonios saliendo de la gente. And then y después el domingo. Yo dije, Señor. 7 days ago you were here. Pero 7 días atrás estuviste aquí. What happened 7 days later? ¿Qué pasó 7 días después? 7 days. 7 días. Not 7 months. No 7 meses. Not 7 years. No 7 años. 7 days. 7 días. Israel. Israel. Had just come out of the water. Recién había salido del agua. And God, you brought me this far. Y Dios me traíste hasta aquí. Is everything starting to fall into place now? Ahora están entendiendo. I told you I'm taking you somewhere. Te dije, te estoy llevando. Just follow me. Sígueme. 7 days. 7 días. She's playing. Ella está tocando. I said, lock the door. Yo dije, ciérreme la puerta. Something's not right. Algo no anda bien. Right? All of a sudden, de repente, a woman, una mujer, with a child, con un niño, walks, camina, into the sanctuary. Adentro del santuario. Walks down the aisle. Camina bajo, por el pasillo. Comes to the piano. Viene donde la que está tocando el piano. Drops off some papers. Le tira unos papeles. And begins to laugh. Y empieza a reírse. And then y begins después, to walk out of the sanctuary laughing down this aisle. Empieza a salir del santuario riéndose. I said that, what? Yo dije, ¿qué? If anybody knows me, that's how I reacted. Si me conocen, saben que así fue que yo reaccioné. Inmediatamente. I knew it was a devil. Yo sabía que fue el diablo. But everybody else was like, pero todo el mundo estaba como que. You see this big boy? ¿Tú ves este hombre grande? I ran. Yo me fui corriendo. And I went up to her. Y yo fui donde ella. I said, let me tell you something, yo le dije, devil. Déjame decirte algo, don't diablo. You ever come back into this jamás church, y nunca entres a esta iglesia. Unless it's to repent before the a presence menos que of God. Sea para arrepentirte delante de la presencia de Dios. Of course the devil has something to tell me. Pues claro, ella tuvo algunas cosas que decirme. I'm not gonna say everything she no said. Lo voy a repetir. But put it this way. Pero I had the last word. Yo tuve la última palabra. But I bound her. Pero yo la até. And I cursed the ground she walked on. Y maldecí la tierra en and que I ella cursed caminaba. The words that she spoke. Y maldecí las palabras que ella estaba and hablando. The things that she thought. Y las cosas que ella estaba pensando. And all of a sudden the little boy turns to me. Y de momento el niño viene donde mí. He said, aha, we got you. Y dice, aha, te cogimos. And I said, you and your child demon. Y yo dije, tú y tu hijo del diablo. Need to shut up. Se tiene que callar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And get out from where you came from. Y salen. Enough. Se fueron. Come back. Yo regreso. Said, y yo dije, this? Charlie, pero ¿y qué pasó? I still had not known what was going on. I just knew it was a devil. Yo no entendía, pero sabía que era el diablo. I went to my wife. Yo fui donde ella. And I said, what happened? Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Who is it? ¿Quién es? She said, Jehovah's Witness. Ella dijo, testigo de Jehová. I said, where's yo dije, the papers? ¿Dónde están los papeles? Lulu, our prayer warrior in the front, our intercessor, says they're in the garbage. La que intercede en nuestra iglesia los tiró al zafacón. I said, give me those things. Yo dije, dame esos papeles. I said, give me those things. Dame. Took them. Los cogí. I said, church. Yo dije, iglesia. For those of you that don't know what just happened. Para aquellos que no entienden lo que sucedió ahora. Did you see the lady that just walked into the front? ¿Ustedes vieron la mujer que entró a nuestra iglesia? And was laughing. Y estaba riéndose. Uh-huh. Y ellos, sí. And I'm not making fun of my church. Y yo no estoy burlando de nuestra iglesia. Because I've seen some of you. And I said, that woman, yo dije, esa mujer, was a Jehovah's Witness. Fue era testigo de Jehová. That had the disrespect. Que tenía una falta de respeto. And the audacity. Y la eso mismo, osadía. To come and bring one of her Watchtower tracts. Para venir y traer uno de su tratado de Atalaya. I said, the issue here is not who brought it. Yo dije, el problema no es quién lo trajo. But it's who brought it. Pero es el espíritu que lo trajo. The issue here is not if it was a Jehovah's Witness or not. No es si fue testigo de Jehová o no. The issue here, el asunto es, is that you could not discern, que no podía discernir, that a devil walked into our church, que un diablo entró a nuestra iglesia, and walked out laughing, y salió riéndose, and we stayed like this, y nos quedamos así. And then I said, now praise him. Yo dije, ahora adóralo, alaba al Señor. Ya desde ese momento tuvimos iglesia. God started moving. Dios empezó a moverse. The glory, la gloria, that was already here, que estaba aquí, all of a sudden began to move. De momento empezó a moverse. As if God didn't want to move before. Como que Dios no quería moverse antes. I said, I want my leaders. Yo dije, yo quiero que mis líderes in my office entren a la oficina. I said, what time did I tell you to close that door? Yo dije, ¿a qué hora yo te dije que cerraran esa puerta? Bajaron la cabeza. I said, did I or did I not say? Yo dije, yo no te dije. At 2:45. A las 2:45. At what time did that woman come in? ¿A qué hora entró esa mujer? At 3:10. Ah, a las 3:10. That tells me. Eso me dice a mí. That she's been watching us. Que ella nos está velando. Because she knew. Porque ella sabía. That at 3:15. Que a las 3:15. We locked the door. Cerramos la puerta. The devil knows. El diablo sabe. Your patterns. Tus patrones. The devil knows. El diablo sabe. His assignment. Su encomienda. My question is. Mi pregunta es. Do you know the patterns of the devil? ¿Tú sabes los patrones del do diablo? Do you know your assignment? ¿Sabes tu encomienda? And I told my leaders like I'm telling you. Y yo le dije a los líderes como te lo digo a ti. Until you know the times. Hasta que conozcas las temporadas. Until you know the seasons. Hasta que conozcas las temporadas. And the times. Y los tiempos. And discern. Y discern. Your assignment. Y disciernen su asignación o su encomienda. You will not defeat the enemy. No puedes derrotar el enemigo. I said, yo dije, when I say something, cuando yo digo algo, do it, hazlo. Not because I'm trying to be bossy, no porque yo quiero ser el jefe, but it's because I can't explain to you, pero es que tal vez yo no te lo puedo explicar, what I'm feeling, lo que estoy sintiendo. I just know, yo simplemente sé. I just felt a demonic spirit come into this house. Yo sentí un espíritu demoníaco entrar a esta iglesia. Tienen que estar orando. There's a stirring in some spirits. Algo se está revolcando en los espíritus. There's a stirring. Algo se está revolcando. What you have to understand. Lo que tiene que entender. What this house. Lo que esta casa. Which is including our church, incluyendo nuestra iglesia, and your church in this house. Y su iglesia, esta casa. There is an apostolic anointing. Hay una unción apostólica. There is a prophetic anointing. Hay una unción profética. And there is a deliverance anointing. Y hay una unción de when liberación. Will we discern? ¿Por qué no podemos discernir? When are we going to discern? ¿Cuándo vamos a discernir? The seasons of God. Las temporadas de Dios. The timing los of God. Los tiempos de Dios. And the assignments of God. Y las for encomiendas our life. De Dios para nuestra vida. Don't get familiar. No se pongan cómodos. With the anointing. Con la unción. Don't get familiar. No se pongan familiar. With my glory, says the Lord. Con mi gloria, dice el Señor. Produce my glory. Produzca mi gloria. The way you've prayed. La manera que están orando. The last 20 years, los últimos 20 años. It's not enough. No es suficiente. I need more. Necesito más. I need a new level. Necesito otro nivel. I need a new dimension. Necesito otra dimensión. The word that you've been walking on. La palabra en cual estás caminando. From 10 years ago. De 10 años atrás. You're in a new season. Estás en una temporada you're diferente. You're in a new time. Estás en una en un tiempo nuevo. You're in a new assignment. Estás en una encomienda nueva. So I need a new prayer. Pues necesito otra oración. I need a new fasting. Un nuevo ayuno. I need a new level. Un nuevo nivel. So that I can take you into a new level of glory. Para que yo te pueda traer a otro nivel de gloria. Hemos orado. Lord, Dios. Please remember when I say we. Escucha, cuando digo nosotros, I mean yours and our church. Estoy hablando de su iglesia y nuestra iglesia. We discerned. Discernimos. For a season. Por una temporada. And we pray. Y oramos. Lord, Señor, let your glory come. Que tu gloria venga. For years. Por años. For 400 years. Por 400 años. There was silence. Había silencio. Between Malachi and entre Malaquía y Mateo. For 400 years. Por 400 años. They said the Messiah is coming. Dijeron el Mesías viene. And Jesus said. Y Jesús dijo. But they knew him not. Pero no lo conocieron. The glory is here. La gloria está aquí. But you could discern him. Pero no lo podías discernir. Produce. Desata. Produce. Produce. Produce. Produce. The glory. La gloria. No puedes seguir bregando con los pecados del pasado y esperar que ahora va a cambiar. You cannot serve. No puedes servir the Virgin Mary. Virgen María. And all those saints. Y todos los santos. And come here. Y venir aquí. And act. Y comportarse o actuar. As if you're not bound. Como no estás atada. Atado o atada. Are you getting this in your spirit? ¿Están captando esto en su espíritu? The Lord gave me this word, pastor, for our churches. Dios me dio esta palabra, pastora, para nuestras iglesias. Asking God, porque yo le preguntaba a Dios. ¿Por qué permitiste el diablo entrar a esta iglesia? That's what the Holy Spirit told me. Y ahí fue que el Espíritu Santo me dijo. If I've got to use the devil, si tengo que usar el diablo to wake up my church, para que despierte a la iglesia, then that's what I'm going to pues do. Eso es lo que voy a hacer. So what do you do? Pues, ¿qué haces? When God allows the devil to come into cuando your Dios home. Permite que el diablo entre en su casa. God's telling you lock the door. Dios te dice, cierra la puerta. And you leave it open. Y lo dejes abierto. God's telling you watch the door. Dios te dice, vela la puerta. But you leave. Pero te vas. Then the devil comes into your home. Entonces el diablo entra a su hogar. Man, I was telling pastor. Le decía a la pastora. What happened? Lo que sucedió was so prophetic, fue tan profético that God is telling us, que Dios nos está diciendo when are you going to lock the door, ¿cuándo van a cerrar la puerta to what the devil is trying to do, a lo que el diablo quiere hacer. And God said, that is the condition of the church. Y Dios dijo, esa es la condición de la iglesia. That the devil comes in and out and laughs. Que el diablo entra y sale y se ríe. And all we do y todo lo que hacemos is watch him do es it. Mirar lo que lo haga. Pastor preaches. La pastora predica. The evangelist preach. El evangelista predica. The leaders preach. Los líderes predican. And we shout amen. Y gritamos amén. And we speak in tongues. Y hablamos en lengua. And we shake. Y nos podemos a temblar. And we run. Y corremos. What a good service. Ah, qué culto bueno. Ay, pastora, qué palabra. What a word, pastor. And then comes Monday. Y después llega lunes. After we saw the waters part. Después que vimos las aguas partir. God, you brought me this far. Dios, me traíste hasta aquí. And he's telling you. Y él te dice. Lock the door. Cierra la puerta. Discern the times. Discierne las temporadas y los tiempos. Discern the times. Discierne los tiempos. Discern the season. Discierne las temporadas. Discern the assignment. Discierne la encomienda. Don't move from the assignment. No se mueva de la encomienda. I'm gonna say that again. Lo digo otra vez. Some of you may be wondering. Algunos de ustedes están pensando. Why pastor don't do something different? ¿Por qué la pastora no hace algo diferente? Why are we not like the other church? ¿Por qué no somos como la otra iglesia? And God wanted me to tell you today. Y Dios quería que yo te dijera. Because there's an assignment. Porque hay una encomienda. That I've put here. Que yo he puesto aquí. That I haven't put everywhere else. Que no he puesto en ningún otro lugar. Don't sway. No se vaya a desviar. From the assignment. De la encomienda. That God gave you. Que Dios te dio. Go with me and I'm almost done. Vayan conmigo y estoy a punto de terminar. It's still early. Todavía es temprano. Are you learning something? Están aprendiendo algo. Is God speaking to somebody? ¿Está Dios hablando a alguien? Am I waking anybody up? Estoy despertando a alguien. Go with me to Luke. Vayan conmigo a Lucas. Chapter 12. Capítulo 12. I've read this scripture many times. He leído esta escritura varias veces. I've preached on this scripture. Lo he predicado muchas veces. But I have never seen it like I saw it this week. Pero nunca lo he visto como lo vi esta semana. Again, God will use the devil. Otra vez el Señor puede usar el diablo. To bring you back to focus. Para traerte a regresar a enfocarse. Luke chapter 12, are you there? Lucas capítulo 12. If you have an app, just put it through your app phone, see? iPad app, phone app, whatever. If you're going through your scriptures, I know you're going to take some time. Beginning at verse 54, 54. Luke chapter 12, verse 54 to 56. Then Jesus said to the multitudes, whenever you see a cloud rising out of the west, immediately you say, a shower is coming. And so it is. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. And when you see the south wind blow, you say, there will be hot weather, and there is. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Watch this. Then he goes, but you hypocrites. Hipócritas. You can discern the face of the sky. Sabéis distinguir el aspecto del cielo. And of the earth. Y de la tierra. But how is it to you do not understand this time? Y cómo no distinguís este tiempo. Distinguís este tiempo. How can you not discern? ¿Cómo no puede discernir? The time. Los tiempos. But you know, pero sabes, that the wind, que el viento, is bringing rain, trae lluvia. But you cannot discern, pero no puede discernir, the time, los tiempos, that you're living in, que están viviendo. The word time there, la palabra tiempo ahí, is kairos. Es kairos. But there's another definition. Pero hay otra definición. In the Greek. En el griego. That I never saw. Que nunca he visto antes. We know it as an opportune moment of God. Nosotros conocemos el kairos como el tiempo oportuno de Dios. But there's also another part to kairos. Pero hay otra parte al kairos. A small or short season. Una temporada chiquita o pequeña o corta. Or occasion. O ocasión. Short. Corta. Or small. O pequeña. Go with me to Matthew. Vayan conmigo a Mateo. Matthew 16. Mateo capítulo 16. We're going to start in verse 1. Comenzando en versículo 1. When you have it, say, I got it, or amen. Cuando lo tengan, digan amén. Then the Pharisees, verse 1, then the Pharisees and Sadducees came and testing him as that he would show them a sign from heaven. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. He answered and said to them, mas él respondiendo les dijo, when is it even evening, you say, it will be fair weather? For the sky is red, and in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and threatening. Cuando anoche decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. O arreboles. Arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. It will be foul weather today, and for the sky is red and threatening. And then it says, hypocrites, you know how to discern the face of the sky. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. But you cannot discern the signs of the time. Mas las señales de los tiempos no podéis. When you look at the signs of the time, cuando ves los señales de los tiempos, it's not just kairos. No es tan solo kairos. It's assignment. Es encomienda. Look it up. Búsquenlo. It's talking about assignments. Hablada de encomienda. So you have got to know the time. Pues tiene que entender el tiempo. That you're living in. Que estás viviendo. The season. La temporada. In which you're working in. En que estás trabajando. And the assignment. Y la encomienda. And that you're living in. En que estás viviendo. God gives you. Dios te da. A short season. Un pequeño temporada. Or occasion. O ocasión. To do what he called you to do. Para hacer lo que él te llamó a hacer. If you don't do it, si no lo haces, you'll keep missing your promise. Vas a seguir perdiendo la promesa. ¿Cómo puede decir eso? An 11-week trip for Israel took 40 years. Una jornada de 11 semanas le tomó a Israel 40 años. 11 días era. 11 days or 11 weeks? 11 weeks, right? 16 días. To get to the promised land. Para llegar a la tierra prometida. What took them 2 weeks. Lo que le pudo haber cogido 2 semanas. Took them. Le cogió 40 years. 40 años. In other words, en otras palabras, here is promise. Aquí está la promesa. Promise I can see. Promesa que puedo ver. But I cannot discern that it's it. Pero no puedo decir que es la promesa. I cannot discern. No puedo discernir that it's it. Que es. Something tells me. Algo me dice. That they could see it. Que lo pudieron ver, but they couldn't go to it. Pero no pudieron llegar hacia allí. In other words, en otras palabras, the mountain, la montaña, was not the issue. No era el problema. It was their vision. Era la visión de that ellos was the issue. Que fue el problema. They could see, lo pudieron ver, but they had no vision. pero no tenían visión. They could see the glory. Pudieron ver la gloria. They experienced the manifestation of the glory. Experimentaron la manifestación de la gloria. They experienced the anointing. Experimentando la unción. They shouted and praised God. Gritaron y alabaron al Señor. But they could not discern their assignment. Pero no pudieron discernir su encomienda. Le doy otro ejemplo del Nuevo Testamento. Peter, Pedro, and the disciples. Y los discípulos. Remember what happened? ¿Se recuerdan lo que sucedió? When Jesus died on the cross. Cuando Jesús se murió en el Calvario, en la cruz. God said, Dios dijo. Jesus said, Jesús dijo. You destroy this temple. Sí. Destruyen este templo. In 3 days, en 3 días I will rebuild it. Yo lo voy a reedificar o levantar. Jesus, Jesús lo dijo. If I die, si yo me muero, on the third day, en el tercer día I will resurrect. Voy a resucitar. What did the disciples do after Jesus died? ¿Qué hicieron los discípulos después que Jesús se murió? They left. Se fueron. And they gathered together in a room. Y se reunieron en un cuarto. To see what they were going to do. A ver qué iban a hacer. Promise. Promesa. Had been spoken. Había. Se había hablado. By promise. De promesa. I'm going to say that again. Promise. La promesa. Had been spoken. Había sido hablado. By promise. Por promesa. Promise said. Promesa dijo. I promise you. Yo te prometo. That I'll be coming back. Que voy a regresar. Promise said. Promesa dijo. I promise you. Yo te prometo. That on the third day. Que en el tercer día. I'm going to resurrect. Voy a resucitar. Promise. Promesa. Healed the blind man. Sanó el ciego. Promise. Promesa. Now think about this. Ahora piensen esto. Conquered death over Lazarus. Conquistó la muerte de Lázaro. But they could not discern. Pero no pudieron discernir. That the one that conquered death over Lazarus. Que el que conquistó la muerte sobre Lázaro. Could conquer death over himself. Pudo conquistar la muerte que estaba sobre él. They saw the glory. Vieron la gloria. One last example. Otro ejemplo. Matthew 17. Mateo 17. Transfigured. La transfiguración. Jesus. Jesús. Exposes himself. Se expuso. As God. Como Dios. Revealed his glory. Reveló su gloria. They saw it. Lo vieron. And they could not discern. Y no pudieron discernir. But watch this. Pero vea esto. It wasn't until there was a shaking of the Holy Ghost. No fue hasta que llegó el temblor del Espíritu Santo. And the disciples were never the same. Y los discípulos jamás eran igual. Pastor, I'm going to ask. Pastora, yo voy a preguntar. How many people truly have had an encounter with the Holy Ghost? ¿Cuánta gente verdaderamente han tenido un encuentro con el Espíritu Santo? Because when you have an encounter with the Holy Ghost and not emotionalism. Porque cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo y no tan solo las emociones. You cannot go back to where you were. No puedes regresar a donde estabas. And if you do. Y si regresas. Biblically speaking. Bíblicamente. I must question. Yo tengo que preguntar. What encounter. O cuestionar qué encuentro. You had. Tuviste. Because the Bible tells me. Porque la Biblia me dice. And experience tells me. Mi experiencia me dice. That when God sets you free. Que cuando Dios te libera. You are free. Eres libre. Pastor, but that's so judgmental. Pasó, pero está juzgando. Yes, I am. Sí. According to scripture. De acuerdo a la escritura. We don't hear this anymore. Ya no escuchamos esto. This is not preached anymore. Esto no se predica ya. We don't challenge people anymore. No retamos la gente ya. What you hear on TV, lo que escuchan por la televisión, is the grace of God. Es la gracia de Dios. But what you forget, pero lo que nos olvidamos, is that the same God that gave grace, es que el mismo Dios que da gracia, is the same one that said, es el mismo que dijo, I will give grace, yo daré gracia, to whom I will give a grace, a quien yo daré gracia, I will give mercy, yo daré misericordia, to whom I will give a mercy, a quien yo daré misericordia. Do not, por favor, no, get familiar. Se acomodan with the glory of God, con la gloria de Dios. Well, he will come, que él venga, and we did not know he was here. Y nosotros, misericordia. Do not, por favor, no, get familiar, se acomodan with the glory of God, con la gloria de Dios. Well, he will come, que él venga, and we did not know he was here. Y nosotros no lo sabemos. Because God is not about emotion. Porque Dios no se trata de emociones. It's about experience. Es de experiencia. He wants to experience him. Él te quiere experimentar. He wants you to experience him. Él quiere que tú lo experimentas a él. So that you can discern when it's time to lock the door. Para que pueda discernir cuando es tiempo de cerrar la puerta. God bless you. Dios te bendiga. Because God is not about emotion. Porque Dios no se trata de emociones. It's about experience. Es de experiencia. Suélame el corazón, tú más que nadie sabes cuánto yo la amaba. Consuélame el corazón, tú más que nadie sabes la necesitaba. Y ahora que se me vacío aquí en mi alma, y ahora que ya no está, solo tú puedes darme paz y calma. Yo te conozco como amigo, como mi salvador. Tú has sido siempre mi sustento, eres mi protección. Tú has sanado heridas, siempre me has dado de tu amor, pero yo quiero y necesito conocerte como mi consolador. Y yo te conozco como amigo, como mi salvador. Tú has sido siempre mi sustento, has dado de tu amor, pero yo quiero y necesito conocerte.